lucha, eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 20 de noviembre de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable, guapo, guapo, pichocho, bonito, Luis Herloyo. Y abriendo la ventana de la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, amapuches, aplausos para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par con todo el cariño y el compromiso del mundo para pasar dos horas gratas donde informamos, comentamos, cuestionamos, felicitamos, dos horas sumamente enriquecedora para... Bueno, en especial para mí, porque realmente me nutro mucho de la participación de todos los que aquí lo hacen, ya sea a través de las líneas telefónicas como también a través de las redes sociales. Y abrimos la ventana con Salseros Varios de Caracas, con Oye Esta Canción, un tema dedicado al comandante Hugo Chávez. Bueno, aquí está Orlando Guatuzzi, está el Pibo Márquez, bueno, casi todos los salseros importantes de Caracas, pues le dedican esta canción a Hugo Chávez. Oye la noticia, oye esta canción. Y bueno, ¿cuál es la canción que hay que escuchar? ¿Cuál es la noticia que hay que escuchar? Que ayer se inauguró oficialmente la Feria Venezuela Disco, ¿verdad? Y muchas de las personas que participan en este tema, pues participarán en esta feria. Esto es un encuentro, esto es una fiesta de la música venezolana. La música venezolana de todos los géneros. La Feria Venezuela Disco no solamente es una feria con stand para venta de discos, tanto del Sendis, como que a precios muy módicos, por supuesto, tanto del Sendis como de disqueras independientes y disqueras privadas, no. La Feria del Disco es el encuentro de todos los que somos melómanos y melómanas para reunirnos, no solamente a comprar, porque, bueno, obviamente, estamos en Navidad, si quieres hacer un buen regalo, pues a mí me encanta que me regalen discos, ¿no? Pero bueno, quieres hacer un buen regalo, te quieres hacer un regalo, excelente. Pero es que no es solamente una venta, sino que es un encuentro donde van a haber charlas, donde van a haber conferencias, donde uno va a poder compartir directamente con esa gran cantidad de músicos que hay en nuestro país. Porque bueno, como decía Connie Méndez, ¿no? en una canción que aquí en Venezuela arrullamos a los niños con el himno nacional. Venezuela es un país que canta, Venezuela es un país musical, Venezuela produce músicos de primera línea en el campo de la salsa, en el campo de la música académica. Ahí tenemos nuestra orquesta sinfónica que está nominada a los premios Grammy, para dar un ejemplo, ¿no? Y cómo ha sido toda una revelación mundial. Tenemos excelentes jazzistas, tenemos excelentes cantautores. Realmente Venezuela tiene mucho potencial en las artes plásticas, en el deporte y en la música. Definitivamente los venezolanos tenemos la musiquita por dentro, como yo siempre digo también, que los venezolanos y las venezolanas somos poetas, de poetas y locos tenemos de todo, todos nosotros, ¿no? Pues bueno, ayer se inauguró la Feria del Disco de Venezuela. Nuestro compañero Randolph Borges precisamente no nos acompañará hoy en la mañana porque está ayudando a los compañeros de aquí de la emisora a instalar el stand desde donde vamos a estar transmitiendo todos los días que dure la feria a partir de las 12 del mediodía. A partir de mediodía vamos a estar transmitiendo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, que es donde se está llevando este evento. De hecho, bueno, tanto Randolph como yo, como nuestra compañera Nadia Escalandaeta, como Inair Mansur, como Vladimir Sosa, como todo el personal de Alba Ciudad, todos vamos a estar trabajando de anclas. Vamos a estar en las transmisiones en vivo, pues compartiendo con todas y todos ustedes desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. ¿Qué les podemos decir de la programación de hoy? Pues hay conversatorios, hay uno ahora a las 10 de la mañana que es sobre estudios caseros. A las 11 de la mañana habrá otro conversatorio sobre la payola. De 3 a 4 de la tarde hay una clínica de 4. Va a haber un concierto de 2 a 5 de la tarde con Crails. En las 2 y 45 a 3 se va a presentar Henry Gutiérrez, Radio Guerrilla, Fabián Ochoa, tenemos Amaranta, Ernesto da Silva, Radio Candela, José Alejandro Delgado. Todos estos son músicos que se van a presentar el día de hoy, porque en los espacios de la Feria Venezuela Disco van a ver dispuestas varias tarimas donde se van a presentar músicos de todos los géneros y de todos los tipos. Conciertos totalmente gratuitos, los conversatorios totalmente gratuitos, así que no se pele esta oportunidad de pasar una tarde, una noche diferente. Ayer se inauguró y la feria, esta fiesta de la música, estará abierta al público hasta el día domingo. Así que bueno, de hecho, tanto la pauta musical que preparé para el día de hoy, como para mañana y pasado, es con puros músicos, y esos que quedaron por fuera, lamentablemente, porque son muchísimos los que se van a presentar, pero son con músicos que se van a presentar en la Feria Venezuela Disco. Entonces, bueno, ya les estamos haciendo, desde ya les hicimos la invitación para que vayan a compartir con nosotros en esta fiesta de la música y la canción, y vayamos entonces a la información política. ¿Cuál es la información política más importante que se ha dado en las últimas horas? Pues ya se aprobó la ley habilitante en segunda discusión. ¡Bravo! Como diría la Edith Piaf. ¡Bravo! Bravo a nuestros parlamentarios patriotas allá en la Asamblea Nacional. Bravo al presidente Nicolás Maduro. Y el más grande de los aplausos y apoyo al pueblo venezolano, que ha estado rodilla en tierra, apoyando esta ley habilitante, porque estamos hartos que nos saqueen. Ya nos saquearon bastante los conquistadores durante la colonia, ya nos ha saqueado bastante los gringos en esta neocolonia de la cual nos liberamos gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, y ya está bueno del saqueo, porque eso sí es un saqueo que nos someten los empresarios venezolanos. De hecho, ahí estaba un tipo, uno de los parlamentarios, el ex Fedecámara, diciendo que él estaba orgulloso de pertenecer a Fedecámara. Qué bien, vale. Felicito al ladrón que se enorgullece de serlo, porque por lo menos es sincero. No, pero recordemos lo que hizo Fedecámara, cómo casi hundieron al país en diciembre de 2002. Eso no lo olvidemos. ¿Y cómo nos han estado? ¿Y cómo nos han estado empobreciendo? ¿Qué es eso de andar subiendo los precios un 1200% cuando compraban los productos a dólar oficial, 6.30? Y es que lo vendían hasta por encima del dólar paralelo. Y ni hablar del peluquín, de los que tenían mercancía del año pasado, del año antepasado, que la habían adquirido con dólar a 4.30. ¿Cómo fabrican empresas de maletín? Entonces leía, ¿no?, mi amiga Jessica Peñalver, publicó o copió, ¿no?, en una de las redes sociales una reflexión de un amigo que decía, bueno, tú te subes en una camionetica, un malandro te pone una pistola en el pecho, te quita 500 bolívares y dices que es un malandro, que lo agarre la policía, que le caiga todo el peso de la ley. Pero durante más de un año nos han estado robando no 500 bolívares, miles de bolívares, con la especulación y la usura. No solamente en la comida, sino también en la ropa, en el calzado, en los artículos de ferretería. Ah, y esos son los honorables empresarios. Esos no son malandros. Esos no merecen ir con sus huesos a un calabozo. Pues gracias a esta ley habilitante, pues se podrán tomar medidas efectivas para acabar con esta orgía especulativa a la que nos ha venido sometiendo el empresariado venezolano. Y es una forma también de blindar la revolución bolivariana, porque a través de la guerra económica, estos sectores que están en contra del proyecto bolivariano, en contra del proyecto chavista, buscaban derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro al que lo han llamado tonto, al que le han llamado loco, al que le han dicho más burro, al que le han dicho de todo, pero que por fin sacó las garras y le está dando hasta con el tobo a estos sinvergüenzas. Y aquí está el pueblo venezolano decente. Y cuando digo que decente, no estoy hablando del chavista, porque dentro del chavismo hay gente bien indecente y bien sinvergüenza también, ¿no? Que mucha franelita roja y mucho mi comandante Chávez, pero vende cupo o se va a raspar tarjeta. Porque ahí eso no distingue. Cuando hablo de la Venezuela decente, las personas decentes, independientemente de si somos chavistas o somos de oposición, los que estamos cansados que nos roben y los que queremos una Venezuela decente, una Venezuela honesta, una Venezuela sin venta de cupo, sin raspadas de cupo, sin usura, sin especulación, una Venezuela donde todos podamos vivir bien y sobre todo que predominen los valores humanistas que vienen desde la época de Jesucristo y más allá, pasando por nuestro Simón Bolívar y por nuestro comandante Chávez. Entonces, de verdad que felicitamos esto del habilitante. Bueno, para ir más lejos, es un insulto que después de que hayan robado, como les dio la gana, la gente de General Motors de Venezuela, esta ensambladora, con las leyes actuales, lo que le tocó es una multa de 5.000 unidades tributarias. ¿Qué son 5.000 unidades tributarias para un monstruo transnacional como General Motors? Por favor. Eso es como si alguien le impusiera a un emir de Arabia Saudita, un emir de Arabia Saudita, una multa de un barril de petróleo. ¿Se ríe? ¡Se ríe! Entonces, por eso es que este empresariado especulador ha hecho lo que le ha dado la gana, porque con estas multas tan idiotas y con estas leyes tan laxas que tenemos, pues sencillamente, ¿qué más da que me pongan una multa si he robado 20, 30, 100 veces más que la multica que me pusieron? Pues ayer se aprobó la ley habilitante. Conozcamos qué es lo que dice esta ley habilitante. Pues dice lo siguiente: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Artículo 1. Se autoriza al presidente de la República para que... Se autoriza al presidente de la República para que, en Consejo de Ministros, dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley, de acuerdo con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en esta ley, de conformidad con el último parte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en consecuencia, 1. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, dictar y o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública, tales como solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, lucha por la emancipación y el proceso de liberación nacional, inspirado en la ética y la moral socialista, la disciplina consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo. Todo ello en aras de garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno. ¿Esto tiene algo de malo? Hablar de solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, todos queremos superarnos, lucha por la emancipación, el proceso de liberación nacional, es decir, dejar de depender de las potencias externas, la disciplina consciente, conciencia del deber social. Esto es malo para oponerse. Estos son antivalores. No lo son, ¿no? Dictar y o reformar normas destinadas a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción. C. Dictar normas contra la legitimación de capitales. D. Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático. E. Combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Esto tendrá que ver con el sobrecito Manila de Juan Carlos Caldera, o de depositar el dinero en la cuenta del joven de Capriles Padre. Bueno, eso tiene que ver, ¿no? Establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas. Así es. G. Emitir disposiciones en defensa de la moneda nacional a fin de contravenir el ataque a la misma. H. Fortalecer el sistema financiero nacional. Y 2. En el ámbito de la defensa de la economía, A. Dictar y o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social. ¡Qué mala la justicia social! ¡Qué antivalor es la justicia social!, diría un opositor. Eficiencia. ¿Para qué queremos eficiencia?, diría un opositor. Equidad, productividad, solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano y lograr de este modo la mayor suma de felicidad y el buen vivir. ¡Ay, qué cursi! La mayor suma de felicidad, Luis, ¡qué horrible! O sea, es que de verdad que Mazburra es demasiado cursi, diría un opositor. Pero bueno, gracias a estas cursiladas, pues tenemos que en los negocios hay precios justos, en electrodomésticos, en ferretería, o sea, ya se acabó el latrocinio que nos tenía sometido el empresariado y los grandes comerciantes venezolanos. Las cosas ya se están estabilizando y bueno, y lo que queremos es que sencillamente haya castigo y que de verdad se ponga freno. Ayer yo me quedé loca cuando metida en el Facebook veo un anuncio en el Facebook. compro tu cupo. Ahí se están ofreciendo los compracupos de Cadivi, compro tu cupo de Cadivi en Facebook, en los anuncios pagados. Es que ya es el colmo el descaro. Lo que falta es que aparezca eso, y si aparecieron, avísemelo. Si apareció en los clasificados del Universal. Compro cupos Cadivi, eso es ilegal. O sea, eso es un acto, bueno, no es que sea ilegal porque no hay una ley que lo prohíba, pero es un acto de corrupción, ¿vale? Es un acto de corrupción. Y que la cosa campee alegremente por la internet, se puso orden en páginas web, como Dollar Today, La Lechuga, no sé qué, ajá. Salieron del aire. Están haciendo desguaces a través del Facebook, a través del Twitter, a través del Google Plus o Google Circles, como se llama esa cosa. Entonces, oye, hay que poner mano dura, ¿vale? Se acabó. O sea, en lo personal me niego a creer que Venezuela es la cueva de Alibaba. Que aquí todo el mundo es ladrón, que aquí todo el mundo es corrupto. Me niego a creerlo. Que hay una cultura, la viveza criolla que nos viene desde los tiempos de Tío Tire y Tío Conejo. Que son unos cuentos muy venezolanos, pero con muchos antivalores. O sea, no puede ser que esta sea la cueva del Tío Conejo, la cueva de Alibaba. Aquí también hay mucha gente decente. Hay mucha gente decente, como la mayoría de las personas, o como las personas que participan aquí, ¿no? Y que queremos una Venezuela mejor. Bueno, continuamos. Ayer se aprobó la ley habilitante de la Asamblea Nacional. Obviamente, los diputados y diputadas de la oposición, pues obedeciendo los intereses, yo no quiero decir que sean corruptos, no, pero por lo menos defienden los intereses de la guerra económica para tumbar a Nicolás Maduro, ¿verdad? Y bueno, y si para eso tienen que defender la corrupción, la defienden. Pues bueno, montaron un show espantoso con los rebuznos que lanzaron dentro de la Asamblea Nacional, y a pesar de ello, pues se aprobó, y fue el pueblo, porque en los alrededores de la Asamblea no cabía un alfiler, de la cantidad de pueblo que está apoyando a nuestros parlamentarios, a nuestro presidente Nicolás Maduro, para que se le diera esta ley habilitante. Se aprobó la ley habilitante y fue el pueblo. El pueblo junto con el presidente de la Asamblea Nacional al Palacio de Miraflores a celebrar y apoyar al presidente Nicolás Maduro por esta ley que va a permitir instrumentos legales donde se le pueda poner realmente freno a la guerra económica y donde se puedan castigar efectivamente los delitos de corrupción. Pues bien, el presidente Nicolás Maduro señaló que en el contexto de la guerra económica, le dijo a la derecha, me subestimaron, lo que han visto es poco, así se hace, Nicolás. Bastante le dijimos, reflexionen, rectifiquen a tiempo, no va a haber arrepentimiento, ellos me subestimaron, pensaron que era un inexperto, lo que han visto es poco para lo que vamos a hacer para defender los derechos del pueblo, destacó el presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Reiteró este martes que Consecomercio, Fedecámaras y Benancham son los responsables de la guerra económica en la que se pretendió crear una burbuja inflacionaria y hacer estallar la economía del país. Bueno, se creó. Nicolás, la burbuja inflacionaria se creó. Lo que pasa es que con el alfilercito la acabas de pinchar, pero sí se había creado. Explicó que tanto el vicepresidente ejecutivo como todos los ministros del área económica se reunieron con más de 7.000 empresarios para trabajar de forma honesta y respetar el salario del pueblo trabajador. Sin embargo, por debajo se fue gestionando una operación invisible y secreta que combinaba a los factores principales de Consecomercio, Fedecámaras y Benancham. ¿Qué significa Benancham? Es la Cámara Venezolana Americana, le hace gringa. Son los empresarios que hacen negocios con los gringos. En cuanto a las fiscalizaciones realizadas en los últimos días en diferentes establecimientos comerciales del país que han aumentado desproporcionadamente el precio de varios productos, Maduro precisó que este lunes detectaron en un comercio de Caracas sobreprecios de hasta 4.000%. Por ello, indicó que los precios pueden mantenerse en un nivel de ganancia establecido a partir de una tabla económica. Le hemos demostrado a cada uno de los establecimientos inspeccionados que esos precios pueden estar 50, 60 o 70% abajo, refiriéndose a lo manifestado por la oposición, que ha señalado que los precios fijados no son sostenibles. No, realmente no son sostenibles para mantener una cuenta multimillonaria en Suiza o en las Islas Caimán, definitivamente. Nosotros vamos a consolidar este nuevo orden económico interno y vamos a tener un año 2014 de crecimiento

ancho en el alba como el casco en el estero, como el casco en el estero, como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del casir en las caseras del medio, ay, del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento, como el clarín en el viento. Por aquí pasó, compadre, dolido, gallardo, eterno, gallardo, eterno, el sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. Es 37 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Amaranta y Por aquí pasó. Qué bien lo canta, qué bonito. Y hoy estará en la Plaza Vicente Emilio Sojo, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, presentándose de 5 a 5 y 45 de la tarde. Así que si quieren disfrutar a Amaranta, los invitamos a que se acerquen por allá. Cuando en la media hora anterior hablamos de Radio Candela, que se va a presentar el día de hoy también en la Feria Venezuela Disco. Radio Candela se va a presentar de 6:30 a 7:15 de la noche en la Plaza Vicente Emilio Sojo del Teatro Teresa Carreño. Y bueno, ya les iremos informando qué otros artistas se van a presentar esta tarde. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. Nuestro número, tenemos una sola línea todavía, ¿verdad, Luillero? Ok. Nuestro número telefónico, el 562-7949. 562-7949. También pueden participar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Erasmo Ledesma: Estos comerciantes, los propios delincuentes, lo que cambian es el método, pero el fin es el mismo, robarte y robarte. Dice también: esto de marcar los productos para identificar a los que se asignó divisa está bien, pero no hay que dejar rencillas porque por allí se van. Dice Juan Guirola: ahora nos toca ayudar al presidente Nicolás Maduro para derrotar a los soldados de la derecha capitalista. Venceremos. Dice Juan Guirola: en Facebook encontré un aviso donde compran cupo con el precio y los beneficios. Atención, Cantebé, Conatel, el Tribunal Supremo de Justicia, la lucha sigue. Bueno, y nosotros también podemos participar denunciando ante Facebook este anuncio como spam, este anuncio como incitación al delito, porque uno lo puede hacer, y si uno lo denuncia, el mismo Facebook lo saca del aire, ¿no? Liliana Domínguez dice: Mus empresario, siguiendo estrategia de JJ Rendón, igual flautista de Hamelin, y es una caricatura donde está el flautista de Hamelin y todas las ratas atrás. Tenemos llamada, Luiller, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿y usted, mi querida amiga? Chévere, muy bien. Vamos a empezar por lo de ayer. Ajá. Ayer cuando hablaste que era el Día del Hombre, ajá, me citaste. Claro, pero es que está pendiente de las efemérides. Yo la sabía, mi reina, pero ajá, ¿sabe por qué no lo elecubré, por decirlo de esa manera? Ajá. Porque es que yo soy hombre, eso tenía que decirlo, era una dama. Está bien. Okay. Ok, y aparte de ello, ¿tú sabes qué día también se festejó ayer? Ajá. Día de la higiene, pero en otro sentido. ¿Sabes cómo lo llamaron? ¿Cómo? El día de la poseta. Ah, verdad. Entonces dije, mire, chicos, no me gusta por una cosa y la otra, ¿ves? Es como hoy. Hoy es el día del aire limpio. Ok. Hoy es el día del aire limpio, ¿por qué? Porque hay una campaña en contra de las chimeneas, o sea, chimeneas, claro, industriales, sí, sí, de los carros, porque botan por su escape veneno, de todas aquellas personas que fuman, y así de tantas cuestiones que hay impuras en la naturaleza. De eso se trata. También hoy es el Día del Niño. Internacionalmente, hoy se festeja el Día del Niño. Ajá. Pero las Naciones Unidas hizo un paréntesis. Que lo festeje en el país que lo quiera hacer, que lo festeje el día por de acuerdo a la necesidad que pueda tener. Nosotros lo hacemos aquí el tercer domingo de julio. Y aquí, ¿sí, los no? chamos están de vacaciones. Exactamente. Por ahí internacionalmente es el Día del Niño. Y hoy es el día de, vamos a decir como me dijeron por ahí, de los loquenos, ¿no? Hoy es el día de la persona que estudia y está beneficiando a todas aquellas personas que están enfermas en la cabeza. Del psiquiatra. ¡Ay, felicitemos entonces a Jorge Rodríguez! ¡Ah! Hoy es el día del psiquiatra. ¡Felicitaciones, Jorge! Bueno, correcto. Ajá. Ahora, vamos a lo de hoy. Tanto se dijo que llegó el lobo. ¿Llegó el lobo? Sí. ¡No! No, bueno, la justicia. Si el lobo... Ah, bueno, eso es otra cosa, pero ese es el lobo de los corruptos. Esa es otra cuestión, el lobo de los corruptos. Mira, que me dio pena escuchar a esta gente. Fue un debate encendido, cierto, pero me dio pena. Porque los que más, a quien más han estafado es a la clase media. Sí, porque es el que ha podido comprar, ¿verdad? No, y era el que pena más... ajena, de verdad. Por supuesto. Ayer estaba pena ajena. Okay, y aparte de ello, Ensa, es el más beneficiado, porque lo que le han beneficiado de todo esto, 14 años ha sido la clase media. Por supuesto, a mí me toca en un sentido, porque ahora tengo mi pensioncita, como dice alguien por ahí, tu pensioncita, yo tengo ahorita una cantidad de beneficios que no los tenía antes, bueno, fabuloso, pero el gran beneficiado, porque son las esas personas medias, son... Mucha de esa es la economía de calle, es la economía diaria, porque los grandes capitalistas, todo el mundo sabemos que cogen los dólares, se los llevan y hacen negocios en otro lado y para acá nos traen unos repeles para que la gente suba los precios como los subieron. Otra cosita, mi reina, ayer se encontró otro galpón, ¿verdad? Ajá. En portuguesa. Sí, señor. Si usted suma una cosa y lo que está en portuguesa, estamos hablando de 800 mil artefactos. Una sola empresa. Sí, señor. Una sola empresa, que son muchas las que hay con este problema. Eso tenemos que verlo desde un punto de vista. Porque ese punto de vista es que mucha gente se está dando a la tarea de comprar lo que no necesita para tratar de revender. Pero muchas empresas también están mandando a sus empleados a que compren para que guarden, porque Venezuela ahorita es un depósito. Sí, vale. Y voy a especular en esto. Ayer, Ensa, me llamaron de San Antonio del Táchira. Ajá. Le dije a la persona, mira, yo no quisiera decirlo, porque no es por taparlo, sino porque hay que buscar un poquito más de veracidad en este sentido. Tú tienes la placa del camión, tú conoces a alguien, me dijo, no, Fernando, pero lo llamo es por una sola cosa, no me hables de la forma, te voy a hablar del fondo. ¿Por qué? Porque no vinieron 29 personas a pasar 29 neveras de la frontera. La frontera es un río que se llama Pamplonita. Uh-huh. Entonces pasaron 29 neveras, neveras de puertas verticales. Pero no fueron 29 personas, mi amor. Fue una sola persona que trajo un camión con 29 neveras y la pasó para el otro lado. ¡Qué bonito! ¡Ángela María, qué bonito! El gobernador tiene una campaña ya en el Táchira de que ni se le vende ni se permite sacar nada para el otro lado. Porque pues, esos son comprados con dólares, beneficios de la nación para el pueblo, no para beneficiar a los del otro lado. Pero no puede ser que una persona le diga que no puede pasar una nevera, pero si llega otro a través del río, consigue unos bachaques, pero le pone la camilla y pasan 29 neveras para el otro lado, ¿eh? Uh-huh. Eso tiene que prohibirse, pero tácitamente decirle, señor, usted va preso, así como suena, usted va preso. Y la gente, por favor, no nos hagamos los tontos, amigos, vamos a comprar lo que necesitemos, sobre todo la comidita de diciembre. Si necesito una, yo necesito una de nevera, yo quiero cambiar mi nevera. Y tengo que esperarme una oportunidad donde ya la pueda comprar con las facilidades que pueda dar el Estado o el comercio en sí. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque yo no accedí a mi casa bien equipada ni la otra cuestión, porque no fue que se me puso difícil, sino porque tuve un problema con el banco. Pero ese problema a mí no es que me beneficie, me perjudica igual que cualquiera otro. Entonces tengo que esperar la oportunidad. Yo inclusive tendría el beneficio por ser ciego, y sin embargo no me valgo de él. Por los momentos, mi reina. Bueno, Fernando. Que pase el próximo. Chévere. Un abrazo grande, Fernando La Presta. Bueno, seguimos revisando informaciones. Hablemos de esta habilitante. Y estas son las primeras acciones que implementará el presidente Nicolás Maduro con la habilitante. La primera ley que ahora entramos a pulir es la ley para proteger las garantías y libertades económicas del pueblo y para establecer los mecanismos de los costos, ganancias y establecimiento de precios de todos los rubros en una economía productiva y equilibrada, anunció el presidente, que detalló que la misma tendrá carácter orgánico. Luego, el primer mandatario recordó la primera medida que se deriva de la aprobación de dicha ley. Es la convocatoria a todos los comerciantes en los próximos días a inscribirse en el nuevo Registro Único de Pequeños y Medianos Comerciantes. Mañana, es decir, hoy, ratificamos la fecha. Muy probablemente sea viernes, sábado y domingo, porque en la primera ley vamos a tener varias tareas para equilibrar y establecer el nuevo orden explicó Nicolás Maduro. Ya hablaremos de la ley de costos, ganancias y establecimiento de precios después de la siguiente llamada. Buenos días. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, chévere. Escuchándolos, pero bueno. Mira, una cosita que quería decir. Me está preocupando que he escuchado en la mañana varias personas de la isla de Margarita que dicen que, bueno, que por allá no ha pasado el INDEPAVI. Okay. Que allá la situación está muy fuerte con esto de los árabes, la especulación. Y que entonces, bueno, es muy grave porque dicen que los guardias nacionales, pues en vez de defender a la gente, al pueblo, están defendiendo es a los dueños de los negocios. Esto me parece que no puede ser. Y por otro lado, amiga, fíjate, anoche yo estuve viendo el concierto de Fito Páez en la Plaza Diego Ibarra. Estuvo excelente el concierto. Pero es a lo que yo quiero ir es a la cultura de las personas. Tú te pones a hacer una observación del público que estaba allí. No es precisamente más que uno, más que un grupito pequeño, son gente del barrio, pero la mayoría de la gente que sigue a Fito Páez son gente de clase media. Exactamente. Pero amiga, mira, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, de cervezas, de cuanta cuestión alcohólica hay por allí, entonces dejan la plaza de una forma terrible. O sea, no es posible que para tú disfrutar de un espectáculo tengas que llegar a eso, pues que la plaza, yo incluso hasta la fuente que está tan linda, que fue recuperada, botellas ahí de cosas de esas dentro de la fuente. Y entonces es una cuestión de que, mira, eso está perjudicando mucho. Es una cultura que de verdad es bien desagradable estar allí cerca de tanta gente tomando, ya sí. Cuando llega a mitad del concierto ya no sabe ni lo que escucha. Entonces, bueno, esa era mi intervención. Y okay. Bueno, con referente a lo de la isla de Margarita, que sí, ya han habido, y la gente de Margarita está llamando aquí a Caracas, pues para ver si se solventa un poco eso, ¿sí? Okay. Bueno, muchachos, perfecto. Un abrazo, feliz un abrazo día para grande, todos. Sonia, fíjate, de lo primero que me dices, lo de la isla de Margarita, por lo menos lo que hemos estado notando es que el gobierno se ha ido como que al inicio de toda esta campaña especulativa, que son las grandes cadenas y las supuestas importadoras y distribuidoras. O sea, se están yendo al primer eslabón. En Margarita, salvo las tiendas grandes como por ejemplo, Ratán, ¿no? En realidad la mayoría son comercios pequeños, sobre todo los comercios de los árabes, ¿no? Entonces, obviamente, son eslabones que están más adelante y no son los que están atacando en este momento, porque, bueno, o sea, hablemos de un asunto de personal, ¿no? Y que le están dando prioridad a estos que están robando grandes volúmenes de dinero. Eso no quiere decir que no le vayan a llegar a estos pequeños comerciantes. Y con respecto a lo de la Guardia Nacional, yo tendría que estar presente. O sea, porque la Guardia Nacional apoya a los inspectores del INDEPAVIS. Pero si es gente que quiere ir donde el árabe, que quiere armar rollo, y no hay un inspector del INDEPAVIS, y no hay, o sea, y no hay una orden, tome en cuenta eso, no hay una orden de intervención, sino que hay gente que sencillamente agarra y quiere comprar y no sé qué, entonces quieren hacer algo como lo que ha pasado con las grandes cadenas, la gente haciendo cola para comprar todo lo que hay en la tienda, pues obviamente al no tener un soporte de alguna autoridad, la Guardia Nacional tiene que proteger. ¿Por qué? Porque puede haber mucho sinvergüenza interesado en saquear. Una cosa es estas medidas que se han llevado a cabo con, por ejemplo, que cuando se metieron en Snarri, que estaban Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, o cuando se meten en X, que está Ever García Plaza, o sea, hay una autoridad, o está Eduardo Samán, o un funcionario del INDEPAVIS. Si no hay funcionario del INDEPAVIS, ojo, que el reclamo del pueblo se puede convertir en el caldo de cultivo para saqueos. Y ahí la Guardia Nacional lo que tiene que hacer es poner orden, ¿no? Entonces no es tan sencillo, no es cuestión de estar allí y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y con respecto a lo que comentas del concierto de Fito Páez ayer, bueno, yo no estuve. O sea, me gusta Fito Páez, pero tampoco es que me rasgo las vestiduras por él. Aparte, me parece que ha tenido unas posturas muy, muy tibias políticamente hablando, pero bueno, más allá de eso, ¿qué ocurre? Yo creo que no tiene nada que ver con si eres sector popular o sector clase media. Lamentablemente es la cultura polar impuesta por los medios de comunicación. Es la cultura de que si tú consumes alcohol, eres cool. Que tú no puedes estar en un concierto sin tomar cerveza, sin caerte a palo, porque es chimbo. Porque, ¿qué es lo que han hecho los medios de comunicación venezolanos y del exterior? Porque, bueno, yo me acuerdo cuando yo era pavita, estas películas para adolescentes, Porky, se me cayó la cédula y tal, el animal party, el emborracharse hasta volverse loco, el tener sexo irresponsable, eso te convertía en cool. Y esa misma, o sea, en una persona genial, ¿no? Esa misma cultura es la que está ahora. Entonces, bueno, es un asunto que uno le tiene que dar duro a eso para cambiar esa mentalidad, ¿no? Bueno, se han tomado medidas, ¿no? Por ejemplo, está prohibida la publicidad de alcohol en las televisoras, pero si bien no se publicita una determinada marca de cerveza, cuando nosotros vamos al cine o vemos las series yankees o vemos una serie de productos de la industria cultural, siempre está la cuestión del alcohol en medio. Que para divertirse hay que consumir alcohol. Es así. Son las 10:53 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, recordemos que está en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño la Feria Venezuela Disco. Y hoy, de 8 a 8:45 de la noche, en la Plaza Vicente Emilio Sojo de los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, se va a presentar Cristóbal Jiménez. Y esta Feria del Disco está dedicada al comandante Chávez. Pues bien, un tema que le gustaba mucho al comandante, un tema dedicado a la tierra del comandante Chávez. Cristóbal Jiménez, Linda Barinas. Ya venimos. Y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol.

porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron. Contra un pueblo amoroso y solidario no pudieron. Tú estarás con nosotros por siempre en cada detalle, porque fuiste un hombre de pueblo, de a pie de calle. Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad, y ese son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería ni cantarte, si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez, y esto que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Revolucionarios no mueren, sus ideas se reproducen, viven en lucha y victoria, principios que nos conducen. El árbol de las tres raíces está más robusto, ahora lleva dentro de su ser a cuatro hombres justos, a Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora. Se les unió Hugo Chávez, el hombre del por ahora, que ahora es un para siempre, vivirán nuestras memorias. Comandante amigo, para ti honor y gloria. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. Yo soy un pueblo, carajo, dijo el comandante Chávez, y aquí estamos, rodilla en tierra con él. Escuchamos a Rodbexa con el tema Chávez, un libertador, y Rodbexa se va a presentar hoy en la Plaza Vicente Emilio Soho de la Feria Venezuela Disco. Rodbexa estará presentándose de 8:45 a las 9:30. Ya se va a presentar al final del recorrido Expo Venta. Entonces, bueno, a las 8:45 estará Rodbexa en la Feria Venezuela Disco. Y bueno, una de las cosas que dijo el presidente Maduro el día de ayer es que, bueno, hay empresas que están amenazando a los trabajadores, diciéndoles que los van a despedir, que se van a quedar sin trabajo. Esto yo se lo escuché a una señora de oposición en una camionetica, ¿no? Que estas medidas del gobierno no son buenas porque entonces los empresarios van a empezar a despedir a los trabajadores. Pues en ese sentido, Maduro garantiza derechos de trabajadores amenazados por empresarios capitalistas. Ustedes saben que nosotros tenemos como objetivo central la protección de quien trabaja, del hogar de los trabajadores y trabajadoras, resaltó el presidente de la República, el presidente obrero, recordemos eso. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el gobierno bolivariano garantizará el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores ante las amenazas de los empresarios capitalistas. Que no se equivoque el capitalismo, hagamos oídos sordos y enfrentemos la intriga y la mentira. Que no se equivoque el capitalismo capitalista que amenaza a los trabajadores. Al que le falle su sueldo, allí llegaremos con la mano de hierro destabilizante que me han dado. Para proteger la estabilidad, proteger el trabajo, afirmó el jefe de Estado durante un encuentro con el pueblo en el Palacio de Miraflores, luego de haber recibido la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional para seguir enfrentando la guerra económica promovida por la derecha, indicó en cadena de radio y televisión que la respuesta de la revolución a los planes de especulación y acaparamiento han sido de primer nivel. Ustedes saben que nosotros tenemos como objetivo central la protección de quien trabaja, del hogar de trabajadores y trabajadoras, resaltó el mandatario nacional. Finalmente, el presidente instó a las ciudadanas y los ciudadanos a restituir los niveles fundamentales y básicos de consumo, dado que el gobierno seguirá atacando la especulación, el sobreprecio, el remarcaje y el robo al pueblo. ¿Tenemos llamada, Luiller? Adelante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mija? Hola, Briseño, ¿cómo anda todo? Bueno, mira, esta gente está jugando con candela porque el gobierno puede tranquilamente decretar la toma de la posesión de esa empresa, pues, y dársela a los obreros para que la administre. Y esa. se acabó y punto, ¿vale? Ajá. Es así. Mira, lo bueno de este operativo es que se descubrió. Bueno, eso se venía. Uno lo intuía, ¿no? uno intuía... Pero no de esas dimensiones, la sí, verdad. Sí, no, no, pero es que el asunto viene en escalón, es que, en cascada, pues. Sí, señor. O sea, una empresa le vendía a la otra, una se encargaba, empresa de maletín, pues se encargaba de hacer la solicitud a Cabibi, ellos tenían los dólares, entonces una hacía las compras, entonces le vendía a la que tenía los dólares, el de los dólares le vendía a otro, el otro le vendía a otro y aquí hay una cadena. Entonces hay que llegar justamente, y eso es lo que hay que, es lo primero que debe hacer el gobierno. Hay que llegar a donde, allí donde están los huevos de la serpiente, que es justamente donde están los grandes. Y ahí están los primeros. Para mí la banca comercial está en esos eslabones. En alguno de esos eslabones de la cadena tiene que estar la banca comercial. Porque definitivamente nadie puede manejar tanto dinero en dólares si no fuera porque es un intermediario financiero. Yo creo que ahí tienes que poner, la ley tiene que aparecer algo por el estilo. Y entonces es bueno eso para cuando salgan los productos que salgan etiquetados con dólares, que eso fueron otras. Es que eso es una obligación, eso aparece en la ley del IDEPADE. Lo que pasa es que aparte que no se aplicaba, no se hacía cumplir eso. Etiquetar los productos con los dólares provenientes de Cabibi, eso pertenece a la ley de NEPAVE. Lo que pasa es que eso no se ha aplicado, pero no sé por qué razón, yo no sé cuál sería la razón. Pero bueno, por lo menos estamos avanzando. Hasta luego. Hasta luego, Lobriseño. Un abrazo. Bueno, hablemos sobre la ley de costo, ganancia y establecimiento de precios. Con respecto a este instrumento legal, Nicolás Maduro explicó que para su aplicación se requiere definir los mecanismos que permitan establecer correctamente los costos de producción y las ganancias. Dijo que se están estudiando diversos sistemas de ganancia. Con esta ley se determinará la estructura de los costos de las empresas, pero anunció su intención de invertir en tecnología con el objeto de bajar aún más los costos de producción y con ellos los precios. Informó que en este momento se están determinando las tablas de márgenes en los distintos productos. La realización de las ganancias en distintos rubros tiene mecanismos diferentes. No podemos aplicar tablas rasas para todos. En un principio estamos pensando en tablas que oscilen entre el 15 y el 30%, y es bastante, explicó. Además, esta ley tendrá carácter orgánico, previa aprobación del Poder Judicial. Yo le voy a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, una vez que saquemos la ley, le voy a dar carácter orgánico para que sea una ley organizadora que establece el marco del funcionamiento de la nueva economía, dijo al respecto el presidente. Con respecto al registro único de pequeños y medianos comerciantes, Maduro ratificó que la intención de este registro tiene como fin proteger a los medianos y pequeños comerciantes de las manos de quienes los roban a ellos. Los grandes capitalistas roban a los pequeños comerciantes y ellos realizan la ganancia del gran capitalista poniéndole el precio final especulativo al trabajador y trabajadora. Es vital tener un nuevo registro y vamos a llamar al registro en todas las plazas Bolívar del país, agregó. Asimismo, el presidente mencionó que creó un fondo de compensación para brindar apoyo y auxilio a este nivel de la cadena de comercialización, que consideró tan víctima como el comprador final y que recordó es fuente importante de puestos de trabajo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Valse. Yo, mira, tengo una denuncia sobre aquí todos los locales comerciales del centro de Caracas. Ajá. Oye, mira, los precios son exorbitantes. Creo que aquí en el centro de Caracas no han pasado a hacer sus respectivas inspecciones, pues. Y es gran preocupante porque mucha población de aquí, de la ciudad, viene al centro de Caracas y no, los precios no se quedan, bueno, claro, con las nubes, pues. Es que insisto, se han ido a las tiendas grandes y todavía no han llegado a las pequeñas. Sí, sí, eso es muy importante que nosotros como gobierno lo hagamos, porque también somos parte del gobierno, a trabajar uno de la mano del otro, ¿sabes? ¿Entiendes? Ajá, entonces, de todas maneras, muy amable, estamos aquí a la hora. Con gusto, Alexander, un abrazo, chévere. Gracias, pues, hasta luego. Ok, bueno, continuamos. Con respecto a la ley del Centro de Comercio Exterior de Venezuela y la Corporación de Comercio Exterior, pues la segunda ley en agenda del presidente permitirá controlar el comercio exterior de Venezuela, regulando las importaciones e impulsando las exportaciones. Ya tenemos casi lista la ley para crear el Centro de Comercio Exterior de Venezuela y la Corporación de Comercio Exterior, que dirija todas las importaciones y promueva las exportaciones. importaciones del país, dijo Maduro. Allí vamos a establecer para el uso de los dólares de la República mecanismos expeditos, pero exigencia máxima. A quien se le entreguen dólares de la República me va a tener que firmar un contrato de cumplimiento de lo que va a traer, cuándo lo va a traer y después va a tener que responder, exclamó el primer mandatario. Explicó que se marcarán todos los productos que sean importados con dólares proporcionados por el Estado, con el objetivo de evitar que se especule con el argumento del precio del dólar paralelo. En el componente del costo, en la etiqueta de cada producto, irá una marca de color verde, pues tiene divisa de la República para que nadie se la dé de vivo, explicó. También habló del registro de actores económicos que realicen importaciones. Igual que con los comerciantes, Maduro anunció la creación de un registro, en este caso de importadores, con el objetivo de supervisar su actividad económica y ver que cumplan con sus obligaciones en el uso de las divisas aprobadas por el Estado. Vamos a llamar a partir del lunes porque vamos a establecer un nuevo registro de actores económicos que participen en las importaciones del país. Vamos a revisarlo y registrarlo hasta la médula para ver quién de verdad cumple sus funciones como empresas importadoras, dijo el presidente. Así que bueno, estas son pues las primeras leyes que con las que va a trabajar el presidente Nicolás Maduro. Aquí también ya va. Aquí, bueno, otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que es vergonzante. No, es vergonzante. Rechaza la posición de la Mesa de la Unidad Democrática y la considera vergonzante. Voy a dejar los precios donde tienen que estar. Pero antes de profundizar en esta información, vamos a leer tweets que nos han llegado, ¿no? Uno de ellos es de Juan Guirola, que nos dice: Tribunal Supremo de Justicia, ¿hasta cuándo el flojo asesino de Miranda insulta y amenaza al presidente Nicolás Maduro? ¿Impunidad o tocorón?, se pregunta. También dice Juan Guirola: el trono, nosotros sabemos muy bien quién es el trono, Leopoldo López, el trono derrumbó un bien público en Apure y sigue libre. Tribunal Supremo de Justicia, ¿impunidad, Miami o tocorón? Dice Juan Guirola: ¿cuántos niños mueren cada año por la violencia armada en Estados Unidos? Y cuelga una foto en Twitter, una imagen, y te habla, o sea, una infografía. Estados Unidos, peores masacres escolares. Entonces te habla de la masacre de la escuela secundaria de Columbine, la masacre de la escuela secundaria de Red Lake, la masacre en la escuela elemental de Bath School, la escuela elemental de Bull en Michigan, la masacre de Virginia Tech, la masacre de la Universidad de Texas, el tiroteo en la secundaria, lo que pasa es que no veo bien, bueno, las diferentes masacres, ¿no?, que han ocurrido en las escuelas. Porque bueno, tenemos mucho defensor del American Way of Life que hablan de ay, que aquí, que la inseguridad, que Estados Unidos está maravilloso. Aquí tú mandas a tu hijo a la escuela y sabes que está seguro. En Estados Unidos, tú mandas a tu hijo a la guardería y no sabes si un compañerito le agarró la pistola al tío y le pegó un tiro, jugando en el salón. Porque eso ha pasado en los Estados Unidos. Bueno, nos escribe Belina Medici, nos dice: Enza, no es cerveza, es droga, no se puede estar ahí, digámoslo por su nombre. Y si me dice radical, chévere, y me vine a casa. Belina, lo de las drogas en los conciertos, eso no es secreto para nadie. De hecho, lo que pasa es que yo hablé de alcohol, porque a eso se refirió nuestra usuaria Sonia Belina. Sonia vio cómo la gente empezó a beber y se empezó a volver ñinga. Con respecto, mira, sí, yo he ido a conciertos públicos y es verdad, el olor a marihuana campea por todos lados, cosa que me llama mucho la atención, porque son conciertos custodiados por las fuerzas de seguridad del Estado. Ahí está la policía, el olor a marihuana es inconfundible y hasta donde yo sé, la marihuana es ilegal, porque el alcohol y el cigarrillo es legal su venta, el caso de la marihuana no. Entonces no es que vamos a agarrar a una persona que se está fumando un porro, que eso es consumo personal, obviamente no amerita que lo detengan, ¿no? Porque al dependiente hay que verlo como un enfermo más que como un criminal. Lo que llama la atención es cómo dejan el consumo libre en medio de las calles, e incluso a veces me da la impresión que las leyes y las autoridades son más rígidas con el fumador de cigarrillos, que está consumiendo un producto legal, que con el fumador de marihuana, que lo hace libremente en las calles y nadie dice nada, y bueno, y las autoridades se hacen las locas, ¿no? Nos dice Belina: cigarros aliñados, así venden en la plaza con el cocainoso de Fito Páez. Se habló mal de Chávez, sí, él habló muy mal de Chávez. Lo que pasa es que después se reivindicó cuando Chávez murió, ¿no? Defendiéndolo, diciendo que bueno, que no había que alegrarse de algo tan brutal, o sea, de la muerte de un ser humano. Pero él no, él dijo unas cosas muy feas del comandante, pero más allá de eso, Fito Páez no se le puede quitar que tiene unos buenos temas musicales, es uno de los músicos más representativos de América Latina, por eso uno no va a andar lanzando su carrera musical a la basura, ¿no? Yo creo que no hay que meter la política en esto, ¿no? En lo que agarrar y decir, oye, que es un buen o mal artista. Realmente Fito Páez es un buen músico, es un buen artista, y independientemente de las posturas políticas que haya asumido en alguna oportunidad. Lo que sí es cuestionable es el consumo indiscriminado de alcohol en los actos públicos, y eso, pues, o sea, de verdad, más allá de que si uno está a favor o en contra de la legalización de la marihuana, pero bueno, los laxas que son las autoridades con el consumo de marihuana en los espacios públicos, que se hacen los locos, y son mucho más laxos que con el consumo de tabaco. Ojo, que no estoy justificando ni defendiendo, pero bueno, pero por lo menos el tabaco, su consumo es legal, el de la marihuana no. Continuamos entonces con informaciones que se han venido dando. Bueno, hablábamos que Maduro rechaza la posición vergonzante de la MUD. Voy a dejar los precios donde tienen que estar. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, rechazó la tarde de este martes la vergonzante posición de la Mesa de la Unidad Democrática a propósito del comunicado emitido este martes por la Alianza Opositora. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro aseveró que produce vergüenza leer el comunicado de la autodenominada MUD contra las medidas que ha tomado su persona en el marco de la ofensiva económica y contra la ley habilitante. No condenan la especulación, no condenan el remarcaje de precios, el sobreprecio, el robo de dólares que les da la República. Lo que condenan es que yo haya bajado los precios, pues los precios bajaron para quedarse abajo y para proteger al pueblo. Con la habilitante voy a dejar los precios donde tienen que estar, expresó tras recibir de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la ley habilitante. ¿Por qué la MUD me solicita que yo deje de hacer las inspecciones y deje que fijen los precios que quieran? Porque ellos representan al capitalismo, la usura que saquea al país que trabaja, añadió el jefe de Estado. En tal sentido, aseveró que los venezolanos han visto apenas las primeras acciones contra el capital especulativo, contra la burguesía parasitaria que roba a todo el pueblo. Recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática emitió este martes un comunicado en el que rechazan categóricamente la alteración del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional. Asimismo, enumera y explica lo que la Mesa de la Unidad Democrática considera la crisis del modelo económico que enfrenta el país. Así que bueno, esta fue la posición del presidente Nicolás Maduro con respecto a este comunicado que emitió la Mesa de la Unidad Democrática. Esta mañana entrevistaron al abogado constitucionalista Germán Escarrá sobre la ley habilitante y señaló que la misma está orientada al Estado Social de Derecho. Recordemos que Germán Escarrá no es precisamente chavista, ¿no? Él ha estado del lado de la oposición. No obstante, dentro de lo que son las leyes, los análisis legales, pues es una persona con bastante sindéresis, ¿no? Pues bien, la ley habilitante está orientada al Estado Social de Derecho, a la protección de los pobres y frágiles en el orden social. Así lo afirmó el abogado constitucionalista Germán Escarrá en una entrevista realizada en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Entre las leyes que se van a trabajar con la habilitante está el régimen cambiario, la reforma de la Administración Pública Nacional, y también va a haber una ley que tiene que ver con las faltas y delitos, que será seguramente el objeto de una amplísima discusión, detalló. Indicó que la especulación es un delito extremadamente grave que viola derechos humanos porque atenta contra temas como la alimentación y el acceso a bienes y servicios, privando de esto a las personas más débiles económicamente. Hay que ver lo que significa en términos alimentarios y de acceso a servicios en Venezuela, reflexionó el abogado constitucionalista. Refutó la tesis opositora que pretenden hacer ver la habilitante como un acto ilegítimo, argumentando que el debate que se dio en la plenaria de la Asamblea Nacional legitima la aprobación del instrumento legal. Explicó que el modelo económico definido en el texto constitucional no prevé un sistema económico cuyo único objeto sea el plusvalor

mi corazón te reclama por un nuevo amanecer. Porque no sabes, querida, que el gran amor de mi vida solo eres tú, nadie ocupa tu lugar. Espero que te decidas, mi llama sigue encendida, abre tus alas, vuelve a volar. Te quiero tanto, linda mujer, me moriría si jamás te vuelvo a ver. Ven que te espero, a flor de piel, mi corazón te reclama por un quiero tanto, linda mujer, me moriría si jamás te vuelvo a ver. Ven que te espero, a flor de piel, mi corazón te reclama por un nuevo amanecer. Once treinta y tres minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Henry Gutiérrez con el tema Vuelve a Volar. Henry Gutiérrez se presentará al final del recorrido Expoventa de 2:45 a 3:30 de la tarde en la Feria Venezuela Disco. Son dos tarimas, la de la Plaza Vicente Pires Ojo y la que va a estar al final del recorrido de la Expoventa. No se pierdan esta fiesta del disco y de la música. Que bueno, fíjense ustedes que se estima, o van a haber 50 conciertos en 5 días de la Feria Venezuela Disco Patria Sonora 2013. La segunda edición del festival, creado por iniciativa del profesor Pedro Calzadilla, actual ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, comenzó con un concierto que se realizó en el Teresa Carreño, en la Sala de Ríos Reina, ¿verdad? En homenaje al líder revolucionario y comandante eterno Hugo Chávez Frías, a quien se dedica esta actividad. Entonces, bueno, ya lo saben, que está la Feria Venezuela Disco. Habrán 50 conciertos en los 5 días que durará la feria. Aparte de eso, van a haber clínicas de 4, conversatorios, expoventa. No se lo pierdan, de verdad que va a estar muy bueno. Tenemos llamada, buenos días. Muy buen día, Elsa, es Gustavo Nazaré. Hola, Gustavo, ¿cómo anda todo? Chavista y cheguevarista 100%. Sí. Ajá. Entonces, bueno, como diciendo, rompiendo el cerco, al fin pude llamar. Llevaba más como de una semana tratando de llamar y no me cae la llamada. El hecho es que ya tengo la llamada. Ajá. Entonces, hay una cosa que no me explico. Ayer era la inauguración de la Expo Disco, ¿no? De, ¿sí?, Venezuela, en el cual, más que todo, con la inauguración, era un homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez, sí, ¿no? En el cual había mucha música venezolana, netamente venezolana. Entonces, sí, estamos tratando de recuperar, que por cierto felicito a William, ¿cómo se llama el apellido de William de TV? William Castillo. William Castillo, que días anteriores había hablado sobre la inauguración de esto y dijo muy buenas palabras sobre lo que él está tratando de hacer, de recuperar tanto videos venezolanos de música venezolana como la música venezolana. Entonces hay una cosa que no me explico, o sea, que no entiendo, de que si está esa inauguración, puedo aceptar lo de la constituyente, ¿no? De lo que ganamos ayer en el Congreso de la República, pero entonces no me encaja de que si estamos bien esta exposición, este festival de disco, la Feria del Disco, en el cual la inauguración es dedicada a Hugo Chávez, venga y entonces, tratando de que la juventud, la gente, trate de recordar o recuperar ese oído musical venezolano, venga y entonces ese mismo día me metan en el concierto de Fito Páez, ¿me explico? Sí. Entonces es agarrar, si hay un porcentaje, vamos a decir, 2.000 personas que están dispuestas a ir a cualquier concierto, entonces tú me la estás descabrajando. Entonces, la cual esa descabrajación, la mayoría son jóvenes y la mayoría se van a donde Fito Páez. Y entonces en Fito Páez no van a ver música venezolana y sucede lo que sucede, los olores a marihuana, etcétera, etcétera, que eso sería lo de menos. Gracias a Dios que están fumando marihuana, porque la marihuana es lo que te hace ponerte pacífico, vamos a decirlo así. Exacto, hay cosas peores, el alcohol. Sí, hay cosas peores, pero no es, me explico que en ese mismo, o sea, que en un solo día sucedan tantos eventos en el cual es como un arroz con mango, porque sí, no se dan lo que se debía dar. Y vuelvo y repito, creo que eso es falta también de ideología. No, okay, es falta de coordinación, pienso yo. Bueno, pues... O sea, te digo, okay, porque este evento está planificado desde hace más de un año. O sea, está planificado desde principios de año. ¿Cuál está planificado hace un año? Estoy hablando lo de Venezuela Disco. Por, o sea, supuesto, ya estaba planificado, y lo del habilitante es algo que se dio en los últimos momentos. Bueno, entonces, pero, decía, bueno, vamos a suspender habilitante. Lo de Fito Páez, sí me parece una metida de pata. Claro, me que parece sí, que ahí, claro, la alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital se pusieron a registrar la agenda y el tipo podía el martes, entonces ahí el martes, y efectivamente, y quizás involuntariamente, o sea, no pensaron que le estaban echando la, estaban echando para atrás la inauguración de Venezuela Disco. Lo del habilitante no lo cuestiono, o sea, lamentablemente ahí no se puede hacer. La Venezuela Disco estaba pautada desde hace mucho tiempo, pero el concierto de Fito Páez efectivamente no me parece que lo debió haber sido ahí. Entonces sí, realmente, estamos de acuerdo en eso, en sí, claro, la habilitante, y sería, o sea, el complemento, el regalo de Chávez sería ese concierto, o sea, claro, concierto. Sí. Pero entonces me meten a Fito Páez. Entonces, cuando yo digo que hay ideología, es cuando tú dices que no hubo coordinación, que no hubo organización. Cuando digo ideología, que la mayoría, que son los que organizan eso, no tienen nada de ideología, hija. Tienen la plena seguridad, porque un chavito, un nuevo de Rusia, un momentico, aquí viene el día del habilitante, viene el regalo de Chávez, que tiene que venir a hacer hoy, o sea, ese día, Fito Páez. Entonces, cuando te digo que descabrajan, si hay 2.000 personas, entonces, no sé, si estoy diciendo una cifra por decirlo, entonces un porcentaje más se va de jóvenes se va a ir para los juveniles, lo de Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, que hace tiempo estoy tratando de decir, voy a alargar un rato, si me lo permiten, es que el caso de los motorizados, que a veces hablan de los motorizados, que brindan las aceras, etcétera, y también eso se ve normal, o sea, eso se ve normal, no, ese es el punto de vista que se ve, pero detrás de eso hay algo mucho más grave, que es la cantidad de muchachos, de jóvenes que están quedando incapacitados, la cual eso le va a costar al Estado cualquier, le está costando al Estado cualquier cantidad de dinero, en las cuales personas como yo, como tú, que hemos tenido todo un desarrollo, un desgaste físico, trabajando por el país, nos va a costar mucho, los que vienen atrás, el beneficio de la pensión, porque hay cualquier cantidad de muchachos que en las famosas motos, esas de las X marcas, pero vas para hacer Carreño y los veías lisiados, incapacitados, etcétera, etcétera. Por otro lado, no entiendo que no hayan terminado. Está bien el barrio Tricolor, etcétera, etcétera, pero ¿cómo tú me explicas que vamos a inaugurar barrio Tricolor, que claro, es una orden del comandante, y por otro lado, tú pasas por la avenida Bolívar y los edificios están parados? Cualquier cantidad de familias no van a pasar un buen diciembre estando en un edificio que lo que le falta es nada. Feliz día, y que viva Chávez, y que viva Chávez. Así es. Bueno, hablábamos con Gustavo Nazaret. Fíjense que el día de ayer y el día de hoy está dedicado, no todo el festival, pero el repertorio musical está relacionado con homenaje al comandante Hugo Chávez. El jueves va a ser el Día de la Juventud y va a haber música venezolana, pero géneros juveniles. El viernes será el Día del Músico, entonces, bueno, allí habrá clínicas percusionistas, conversatorios, y bueno, se presentarán pues diferentes géneros, desde juveniles hasta tradicionales. El sábado será el Día del 4 y el domingo es el cierre de la feria y el Día de la Navidad, entonces va a ser música navideña. Va a estar muy variada la feria del disco, y eso pues con respecto a lo del concierto de Fito Páez, a mí me parece que quisieron aprovechar que él vino aquí a presentarse en un local privado, con la mejor intención del mundo, pues las autoridades de la alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, dijeron, bueno, vamos a dárselo gratis a la población de Caracas, pero no pensaron, no tomaron en cuenta que el día, porque lo más seguro es que fue ayer, porque era el día que Fito Páez tenía libre. Él es la estrella. Ay, no, yo tengo mis compromisos, yo me tengo que ir, tengo que hacer. Ah, bueno, ¿cuándo tienes un huequito? El martes, y lo lanzaron. Y no pensaron que era la inauguración de la Feria Venezuela Disco, y eso, y lo del habilitante, bueno, se estaba luchando por la habilitante, pero tomemos en cuenta que dentro de la asamblea faltaba también, no se estaba todavía cuadrado el diputado 99, por fin, ¿no?, se dieron las condiciones, vino el diputado 99, los lapsos, y coincidió también con la Venezuela Disco, ahí no podemos hacer nada, y Venezuela Disco, este fue un evento que después de su éxito el año pasado ya estaba planificado desde diciembre del año pasado, que es un homenaje al comandante Chávez, obviamente, porque el comandante Chávez nos abandonó físicamente, se fue físicamente el pasado mes de marzo, ¿no? No obstante, pues bueno, esas son cosas que pasan. Esperemos que si se vuelve a dar una situación semejante de conciertos que chocan, que ya haya mejor coordinación entre las instituciones involucradas. Nos escribe Belina Medici a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice: pero debemos ser congruentes con lo que queremos, no le piden al pueblo que no sean desmemoriados con lo que le venden. Y dice: no es el cocaínos el responsable de los chicos ni de la droga, es dice que en realidad el responsable es Jorge, porque lo trajo y no fue para nuestros chicos, que fue para la derecha. Y dice Juan Guirola: ¿dónde están los comprometidos con este proceso para asistir a luchar en esta guerra económica? Chávez vive, la patria sigue. Bueno, y Correo del Orinoco publica hoy algo, no sé, lo estoy viendo, no lo vi ayer, ¿no? Que un mensaje a través de Twitter se pregunta que si Capriles está amenazando al presidente Nicolás Maduro, ya que en su cuenta oficial @hcapriles, la cuenta oficial de Twitter de esta persona, o de este ser, yo creo que la palabra persona le queda grande, este ser y principal vocero de la oposición venezolana, publicó el siguiente mensaje: arroba Nicolás Maduro, te lo digo bien claro para que te lo grabes, después del 8 de diciembre vamos por ti y tu nefasto gobierno. ¿Qué estás diciendo? Constitución en mano, para quemarla como quemaron la ley de tierra en diciembre de 2002. Constitución en mano para anularla, como la anuló Pedro Carmona Estanga con el apoyo de Primero Justicia. Señores, el señor Capriles lo que se está buscando es que lo metan preso para victimizarse y salir como la gran víctima, la versión venezolana del Dalai Lama, que es un agente de la CIA que está dándose la Dolce Vita en los Estados Unidos, dándosela perseguido del gobierno chino. Eso es lo que se quiere convertir este señor, Capriles Radonsky, en una especie de Dalai Lama. Y no, o sea, mira, Capriles, no te vamos a dar el gusto. Eres un asesino, eso no se puede quedar impune. Claro que no, no se puede quedar impune. Pero esa imagen de líder que te quieren fabricar, que se está desmoronando cada vez más, cuando dejes esa imagen de líder se desmorone, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No prescriben, Capriles. No prescriben. Y bueno, mire, de verdad, ¿qué haría yo? Aquí, bueno, o sea, es mi opinión, no es la opinión de la emisora, mi opinión. ¿Qué haría yo? Uno de los tantos viajecitos que dé, que le lancen la alerta roja de Interpol por asesino. Y a ver si, bueno, si echa broma, fuera con la gente de su calaña y ya lo iremos olvidando como nos hemos ido olvidando de Carmona y nos hemos ido olvidando del poco de golpistas que están fuera del país, que muchos de ellos están pelando, porque imagínate tú, Carlos Ortega trabajando de camionero en Perú. Cosa que no pasará con Capriles porque bastante plata que tiene, ¿no? Tanto de cuna como mala vida. Pero bueno, la cuestión es que no te vamos a dar el gusto, Capriles, no te vamos a convertir en el Dalai Lama venezolano, olvídalo. Bueno, continuamos revisando informaciones y otra información importante el día de ayer es que fue inhabilitado David Uzcategui, el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática para la Alcaldía de Baruta. Pues David Uzcategui asegura que sí habrá candidatura unitaria en Baruta, dice él. El candidato a la alcaldía de Baruta por la Mesa de la Unidad Democrática, David Uzcategui, envió a los vecinos del municipio un mensaje de tranquilidad y aseguró que en Baruta el triunfo de la unidad está garantizado. Así lo expresó a través de su cuenta oficial de Twitter en horas de la tarde. De la misma manera aseguró que pronto se estará pronunciando por las medidas tomadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se abocó a decidir del fondo. Les quiero decir que en Baruta habrá candidatura unitaria. Mira, mi amor, A ti lo que te toca es asumir que estás inhabilitado. Ya por encima de la sala constitucional del TSJ no hay nada. Entonces, bueno, se reunirá la mesa de la Unidad Democrática y sacará un candidato que ocupe tu lugar. Ahora, vamos a ver si los empiezan a agarrar a navajazos por quién será el candidato que irá para la alcaldía de Baruta. Seguimos revisando informaciones y una de las cosas que habíamos hablado era del caso de General Motors. Pues recordemos cómo General Motors de Venezuela como ha estado especulando con los repuestos, con los autopartes y que bueno, el gobierno nacional le aplicó una multa de 5.000 unidades tributarias que en realidad es una tontería para todo el dineral que se mete General Motors, ¿no? Bueno, el gobierno revisará las divisas liquidadas a General Motors de Venezuela. El gobierno nacional realizará una inspección minuciosa a las divisas que fueron liquidadas a General Motors de Venezuela debido a las prácticas de usura y sobreprecio en la venta de repuestos a los concesionarios, informó este martes el ministro para Industrias, Ricardo Meléndez. Vamos a hacer una inspección minuciosa de las divisas que fueron liquidadas a la empresa y de cuando fue reportado a las aduanas, precisó Meléndez, durante una transmisión de Venezolana de Televisión tras una inspección a la planta de esta empresa situada en el estado Carabobo. Indicó que los reportes preliminares reflejan que hay discrepancias entre las divisas liquidadas por la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, y las que fueron reportadas. El Estado otorga estas divisas a los empresarios y ellos deben asumirlo con responsabilidad. Ellos reciben esos recursos para satisfacer las necesidades de la población en función de los costos y precios justos. Estamos esperando el reporte final, señaló. Luego de la primera inspección, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, aplicó una multa máxima de 5.000 unidades tributarias a General Motors de Venezuela. El titular de Industrias explicó que las ganancias anuales de la automotriz se ubican en 771 millones de bolívares, mientras que la multa impuesta fue de 500.000 bolívares. O sea que son 500.000 bolívares, 500 millones de los viejos a General Motors. Nada. Nada. Pero bueno, eso es con las leyes viejas. Ahora con las leyes nuevas, pues se les castigará con todo el peso justo, con todo lo necesario. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Juan Quirola. ¿Dónde están los comprometidos con este proceso para asistir a luchar en esta guerra económica? Chávez vive, la patria sigue, dice Davis. David Uzcategui preso es que debe estar por ladrón, así que vamos con la familia unida con Winston, nos dice Davis, ¿no? Bueno, ya estamos cerrando el programa por el día de hoy. Los invitamos a la Feria Venezuela Disco y aprovechando también que en Caracas, según el alcalde Jorge Rodríguez, en Caracas han disminuido en un 35% los delitos de homicidios. Nosotros tenemos una reducción de hechos violentos de los homicidios en el municipio Libertador que se acerca al 35% en los últimos 6 meses. Es una reducción significativa, pero tenemos que continuar avanzando aún más, ratificó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en entrevista concedida a Unión Radio Noticias en el programa A Tiempo, conducida por el periodista Eduardo Rodríguez. Durante un balance sobre su gestión en la ciudad, Jorge Rodríguez reiteró que el problema de inseguridad en Caracas y Venezuela es un problema estructural y destacó los esfuerzos del gobierno revolucionario para disminuirlos. Es un problema que no puede desatenderse ni soslayarse ni hacerte el loco con algo que afecta de forma importante a la población. Hemos avanzado mucho, debemos decir, no estamos completamente satisfechos, pero hemos avanzado. Las mejoras sociolaborales de la Policía de Caracas fue otro de los aspectos que resaltó. Hemos mejorado las condiciones de trabajo de la Policía de Caracas. Era la peor pagada cuando yo llegué a la alcaldía y ahora es la segunda mejor pagada. Solo la supera en calidad de salario la Policía Nacional Bolivariana. Recordó que su llegada al Cuerpo de Seguridad Municipal solo tenía 14 patrullas operativas y ahora cuentan con 200 y 1.400 nuevas motos con las que recorren la ciudad. Otras estrategias desarrolladas para atender el flagelo en inseguridad es participar de forma activa en el Plan Patria Segura y en el desarrollo del Movimiento por la Paz, con el que se han desplegado más de 640 actividades culturales, deportivas y de recreación en los sectores priorizados, describió Jorge Jorge Rodríguez. Es decir, sí, la recuperación de los espacios y darle vida a la ciudad. Esa es la mejor forma, para una forma efectiva para combatir la inseguridad. Son las 11:51, 52 según el reloj que tengo enfrente, no el de la computadora. Y ha llegado el momento de despedirnos. Gracias de verdad por estar siempre presentes, acompañarnos por sus importantes opiniones. Es importante todo lo que ustedes tengan que decirnos. Y de verdad, con todo cariño, les deseamos que tengan una excelente tarde y buen apetito. Los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, que reitera la invitación a que vayan a la Feria Venezuela Disco. Ya tuvieron en el programa de hoy una breboca de los artistas que se estarán presentando, todo a precio de revolución, totalmente gratis, además de poder disfrutar de la expoventa donde encontrarán lo mejor de la música venezolana. Y no solamente música venezolana, porque también estarán presentes disqueras privadas, pues, con producciones de otros países. Así que bueno, vayan, vayan, los que somos melómanos estaremos allí. Ahora sí, nos despedimos. De nuevo, buen apetito y feliz tarde. Y nos despedimos con otro artista que se va a presentar la noche de hoy en la Feria Venezuela Disco en la Plaza Vicente Emilio Soho, de 9:30 a 10:15 de la noche, y se trata del rockero Paul Gilman. Nos despedimos con Misión Cumplida. Hasta mañana. Te seguiré, lo juro, aunque este mundo oscuro me aleje más de ti. Te seguiré, lo juro, aunque no esté seguro si me quieres ahí. Te seguiré, no miento, aunque sea un desierto donde termine de ir. Te seguiré, no miento, aunque ya sin aliento te olvides de mí. Te seguiré del principio al medio al final. Aunque no voltees nunca, te seguiré igual. Seguiré a la nada y de nada servirá. Te seguiré por cerca y de cerca ya verás. Te seguiré a la nada y de nada servirá. Te seguiré por cerca y de cerca ya verás. Ya verás. Ya verás. Seguiré, lo juro, aunque no esté seguro a dónde llegarás. Te seguiré, lo juro, aunque no sea tan puro el lugar donde vas. Te seguiré, no miento, aunque en el intento me quede yo sin pies. Te seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y tú pierdas la fe. Seguiré del principio al medio al final. Aunque no voltees nunca, te seguiré igual. Seguiré a la nada y de nada servirá. Te seguiré por cerca y de cerca ya verás. Te seguiré a la nada y de nada servirá. Seguiré por cerca y de cerca ya verás. Te seguiré a la nada y de nada servirá. Ya verás. Ya verás. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.